Van a escuchar Kakú capítulo 33, revelación sobre el libro de Esther, predicado el domingo 18 de enero de 2004 en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 33, revelación sur le livre d'Esther. Kakú capítulo 33, revelación sobre el libro de Esther. Lo mismo que en todos los países, unas personas se elevan para decir que son el cumplimiento de Apocalipsis 11, versículo 3, mientras que no son judíos. Así es como encontrarán a personas que se proclaman Mateo 25:6 en cada nación. Pero Jesucristo dijo: «Las palabras que digo, estas dan testimonio de mí». Habrá centenares de mensajeros de Mateo 25:6, pero el verdadero se distinguirá de ellos. Los milagros y las curaciones, todos nosotros los hacemos, pero es su vida, incluso su pasado, prueba de un mensajero. ¿Recibieron un llamamiento auténtico? ¿Fueron enviados y comisionados por Dios? ¿No bebieron, fumaron o se acostaron con mujeres antes de su ministerio o su matrimonio? ¿Acaso toda la Biblia confirma su ministerio? ¿Qué dice su mensaje? ¿Ven? Y así es como varios con unciones demoníacas dicen que son el clamor de medianoche. Pero no he encontrado todavía a uno de ellos que tenga un llamamiento, una comisión y un mensaje que anuncia lo que no sabemos. Todos ellos son serpientes y nunca irán más allá de los límites de su propio país. Así como son falsos profetas, solo en su patria es donde son reconocidos como profetas. Y gente vacía, corrompida en la carne y en el espíritu, gente que sacrificó su alma sobre el altar de la ignorancia, la mundanalidad y el infierno les sigue. No obstante, hace falta también que haya varios Mateos 25:6 para decir que estamos a medianoche y que el verdadero sea distinguido. Luego eso debe extenderse a toda la tierra, a pesar de los combates, porque un mensaje de Dios nunca ha sido aprobado por los hombres. Pero vemos en Primera de Reyes 17 que los branamistas creyeron en William Branham a causa de los milagros. Después de los cuervos bautistas y pentecostales, encontramos de nuevo a los branamistas, esta viuda prostituta. Y en el versículo 24, cuando ella vio el milagro, dijo: «Ahora con eso veo que eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios en tu boca es enteramente la verdad». Pero en Segunda de Reyes 4, esa sunamita tenía la revelación de quién era Eliseo y lo recibió antes del milagro. Y encontramos otra vez a esa sunamita en la visión del 24 de abril de 1993. No vimos al ángel y al cordero y no oímos las palabras que pronunció el cordero, pero lo creemos enteramente. Sin embargo, he oído a algunos pastores branamistas decir: «Esperamos la confirmación para creer». Eso es Mateo 12, versículo 38. Son los bisnietos de los fariseos. Y yo le he dicho que estando la tierra en la mano de Satanás, es difícil, aún imposible, que unos hijos de Dios puedan dirigir unas congregaciones en ausencia de un profeta mensajero, o que una congregación pueda estar en la voluntad de Dios 7 años después de la muerte de un profeta mensajero. Bien, veamos el libro de Ruth antes de Esther. Todos los libros de la Biblia contienen símbolos a ejemplo del libro de Ruth. Noemí es la iglesia al tiempo de los apóstoles. Cuando Dios se apartó de Israel y que hubo hambre de la palabra allí, ella se fue hacia las naciones. Allí, su marido, que es un tipo de los apóstoles, murió. Los 7 mensajeros que son sus hijos sustentaron la fe de esta viuda, de la cual saldrá a la finalidad una virgen prudente, Ruth, y una virgen fatua, Orfa. Ahora tomemos el libro de Esther. En la séptima edad de la Iglesia de las Naciones, después de la obra de los 7 ángeles celestiales que son los 7 príncipes. ¿Ven? Hay 7 príncipes que ven la cara del rey en el cielo: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. Y hay 7 eunucos sobre la tierra, que son mensajeros terrenales de las 7 edades de la Iglesia: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Martín Lutero, Juan Wesley y William Branham. Los eunucos están junto a las mujeres. ¿Ven? Entonces, el séptimo ángel, que es el espíritu de Elías, que es Memucán, sale a escena para promulgar un edicto, que es el clamor de medianoche. Hay siete príncipes en el cielo que ven la cara del rey, es decir, de Dios, y siete eunucos sobre la tierra con la reina, la esposa de Cristo. Pero después de eso, después de la obra del séptimo eunuco sobre la tierra, el rapto no tuvo lugar. Y entonces, un octavo eunuco, que es Egay, va a salir en escena sobre la tierra, va a emitir un clamor, un edicto. Así como en Mateo 25:6, el edicto llama a todas las vírgenes de todas las provincias de la tierra, y las prudentes se atienen a lo que dice el eunuco. Hermanos, da igual las revelaciones justas y los misterios verdaderos que alguien va a predicar, aparte de lo que a Dios le agradó dar por Egay. No los reciban nunca. La Biblia dice esto porque lo habrá. Hermanos, no dirán que no fueron advertidos. El edicto de Memucán, que es el séptimo ángel celestial, es pues el clamor de Mateo 25:6, que llama a las vírgenes para que salgan, bajo la dirección de Egay, un octavo eunuco sobre la tierra. Esto es, así dice el Señor. El versículo 9 dice también que Vasti expone su riqueza diciendo: tenemos el mensaje, tenemos Ewald Frank, tenemos los hijos de Branham. No necesitamos el clamor de medianoche. Branham lo reveló todo. Tenemos los folletos. Estos son Amán en el banquete de Vasti. La seguridad y el error de Vasti. Era Amán en su banquete. Pero Memucán, siete letras, el séptimo ángel celestial, que es el espíritu de Elías, prosigue, y las vírgenes prudentes de Mateo 25:6 no aceptarán sino Esther 2, versículo 15. Pero un insignificante Egay, cinco letras como Cacú. La gracia estaba allí, en esta circunstancia. El edicto no era previsto. Esther no era prevista. Egay no era previsto, pero fue la gracia que hizo esto. Egay, un octavo, pero que no forma parte de los siete ángeles celestiales, que no forme parte de los siete eunucos sobre la tierra, lo mismo que David era un octavo que no formaba parte de los siete. Oh, branamistas estúpidos, ¿por qué no comprenden esto? Noten que para la purificación, Esther es rodeada de siete muchachas vírgenes de la casa real, como Egay estaba rodeado de siete eunucos. Son estas las siete vírgenes de las siete edades, y los siete eunucos son los siete mensajeros terrenales de las siete edades de la Iglesia. Vemos la purificación de Esther, que es un tipo de Daniel 12, versículo 10. Esa purificación había de durar 12 meses con el aceite de mirra, las plantas aromáticas y los perfumes. Y el sentido de estos componentes expresa la profundidad de esta purificación. La mirra y algunas plantas aromáticas. Los magos ofrecieron la mirra al nacimiento del Señor Jesús para la purificación de la Iglesia. Acaban de escuchar Cacú capítulo 33, revelación sobre el libro de Esther. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.